Bueno, estamos en comunicación con Carlos Heller. ¿Cómo te va, Carlos? Buen día. ¿Qué haces, Gata? Buen día. Bueno, acá realmente muy preocupado por este salto de inflación, ¿no? Y qué medidas que hay que tomar ayer ya, ¿no? Bueno, me pongo en la cola de los preocupados. Y sí. Me sumo. Sí, obvio. Creo que estamos todos preocupados, Gato, y creo que está bien que estemos muy inquietos porque realmente el tema sigue estando... No, está más al rojo vivo que nunca con estos datos que conocimos ayer, que básicamente marcan que los alimentos y el transporte, las cosas esenciales que consume la inmensa mayoría de la población, son además aquellos que más impacto tienen en la conformación de este índice de precios tan, tan preocupante que se acaba de conocer. Pues la inflación fue... 4,7, pero alimentos y bebidas fue 7,5, y en el Gran Buenos Aires creo que fue 8 y pico. Es decir, que parece como que justamente donde están los que tienen menos poder adquisitivo, las cosas aumentan más, ¿no es cierto? Es una cosa casi demencial, pero bueno, efectivamente hacen falta medidas, yo coincido. Hay que ver cuáles son las medidas, porque enfrente hay jugadores, no es que vos tomás medidas y no pasa nada, pero hay que tomarlas y asumir los conflictos y los riesgos que tomar esas medidas tiene. Eso es inevitablemente así. Es que ya sabés, Carlos, los que se oponen ya sabés dónde están. Gato, se me va. ¿Cómo? Mejorame un poquito, casi te pierdo, no te escucho, te escucho bajísimo. Te digo que vos ahí decís muy bien, los jugadores de la oposición y de los sectores que se oponen a cualquier cosa ya los conocés, y hay que enfrentarlos, ¿no? Sí. Bueno, a ver, yo soy diputado nacional, formo parte de un espacio. El presidente ayer dijo... el jueves se termina el tema del tratamiento de la deuda, de la renegociación de la deuda, y vamos a empezar, dijo, la guerra contra los precios, contra la suba de precios, ¿no? Y contra los especuladores, porque acá a veces uno de los problemas que hay es que mucha gente cree que los precios aumentan porque aumentan, y que no hay del otro lado aumentadores de los precios, ¿no? Como que sube porque sí. Entonces ahora debemos tener acá en las justificaciones la conjunción de todos los factores, la guerra de Rusia con Crimea, el aumento internacional de los commodities, la suba de los combustibles, la incertidumbre local por el eventual riesgo de default, todo mezclado, pero todo va a parar al precio que paga la gente luego de los productos. Y bueno, si vos no podés intervenir en las cadenas de valor, que es lo que a mí siempre me ha parecido, sin ser un especialista en el tema, que es la base de todas las cuestiones, es decir, el tambero se queja que le pagan poco por la leche y el que va a la góndola se queja por el precio que paga por el sachet de leche. Uh-huh. Entonces, deberíamos poder... intervenir, conocer todos los valores de la cadena y las intermediaciones y si todas son necesarias o no, y cuáles son los márgenes de ganancia en cada eslabón y bueno, porque lo que vos tenés que lograr es que los productores tengan una compensación adecuada porque son los que tienen que producir, pero que los consumidores puedan pagar. Heller, lo saluda Juan Estrasnoy. Ahí en relación a esto que planteaba de la necesidad de intervenir en las cadenas de valor, ¿es necesaria una participación más directa del Estado en determinados sectores clave de alimentos? Pienso, por ejemplo, hace ya casi 2 años se pensó en avanzar con la expropiación de Vicentín, finalmente no se concretó. Se habló hace poco de crear una empresa nacional de alimentos que se terminó descartando a los pocos días. Digo, es hora de empezar a pensar en, para intervenir en las cadenas, también que tenga una participación más concreta el Estado en la propia cadena. Yo estoy absolutamente convencido de que la economía sin un Estado interviniendo, regulando y fijando las reglas y controlando que se cumplan y dejando que sea el mercado el que determine, siempre en contra de los sectores más débiles de la población. Así que yo estoy a favor de esa mayor intervención decididamente del Estado. Ahora, tengo en cuenta las cosas que pasan y las dificultades reales que hay, porque vos me decís Vicentín, y yo te quiero decir que cuando el gobierno designó un interventor de Vicentín, un juez de la provincia de Santa Fe lo anuló, lo dejó sin efecto y estableció otro camino. Es decir, cuando el gobierno decidió que la televisión por cable, internet y una cantidad de cosas eran servicios públicos esenciales y le puso, dijo, tienen que estar sus precios, por lo tanto, regulados por el Estado, presentaron un amparo y a los dos días tenían un amparo y hace dos años, acordate que el presidente el otro día en la Asamblea Legislativa, delante de la Suprema Corte de Justicia, dijo, señores, hace dos años que estamos esperando que se expidan sobre esta cuestión, el Poder Ejecutivo tomó una resolución y quedó trabada. Y así yo te podría hacer una enorme lista que muestra cómo funciona el poder, porque generalmente nosotros cometemos el error de analizar lo que hay que hacer o lo que nosotros podemos hacer o hacer, y no esto que yo siempre digo, mirá que las blancas también juegan, no digo las negras también juegan, porque yo creo que ellos juegan con las blancas, nosotros jugamos siempre con las negras porque estamos a la defensiva. Entonces, el problema es ese, ¿cuál es la capacidad real que tenés para aplicar todas esas medidas en las que pronto muchos nos pondríamos de acuerdo o estamos de acuerdo de cuáles son y cómo habría que hacerlas y demás? Por eso yo esperaría, porque no se trata de esperar demasiado, esto que el presidente anunció como un título respecto de un paquete de medidas tendientes a poner freno y revertir esta situación. Yo, ¿sabes qué? Desde que era chico vengo viendo las peleas contra el agio y la especulación, contra campañas de todo tipo que ha habido e intentos de todo tipo que ha habido a lo largo del tiempo, algunas muy drásticas, que tuvieron algún efecto durante un tiempo, pero que luego por distintas razones no funcionaron. Es decir, es un tema de una enorme complejidad, te diría que es el tema más importante porque tiene que ver con el consumo de la población. Yo estoy de acuerdo que habría que habilitar el tema del abastecimiento directo de frutas y hortalizas, o de hortalizas sobre todo, frutas de los demás complejos, a los grandes centros urbanos. Hay que crear esas condiciones. Es más fácil enunciarlo que hacerlo, porque a las cosas hay que trasladarlas, hay que conservarlas, hay que darle frío, hay que poder distribuirlas, y hay infinidad de cuestiones que son un poco más complejas que la expresión del camino, pero creo que hay que intentarlo. Así es. Bueno, Carlos, vamos a esperar y charlamos los próximos días. Un abrazo grande como siempre, que estés bien. Chao. Gracias, Carlos. Carlos Heller,